tocó atacar la bufa a Villa Urbina y Natera, porque allí tenía que verse lo bueno de su bandera. Las calles de Zacatecas, de muertos en tapizada, lo mismo estaban los cerros por el fuego de Granada. Ay, hermoso Zacatecas, mira cómo te han... Buenas noches, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión, pues ya es el primer viernes del mes de septiembre que en México es conocido como el mes patrio. Dentro de una semana vamos a dar el grito, que es una fiesta secular muy importante. Pues vamos a reflexionar, estamos convocados a reflexionar en torno a qué pasaba. Bueno, algunos indicios de lo que pasaba. Pues en 1800, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, exactamente antes del movimiento que, con el que está asociado el grito, que es el movimiento encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla. Y en una visión que hoy se denomina geopolítica, que es una forma de nombrar algo que ya existía desde, pues desde que Colón llega a este territorio que hoy denominamos América. Ese encuentro entre culturas cambió todo, todo lo que había en el mundo, tanto de un lado como del otro. La forma de ver la sociedad, de concebir al hombre, la economía, la cultura, la política. Los hombres estuvieron obligados a pensar las cosas, pues de otra manera, porque así estaban obligados al integrar a las culturas existentes, pues las influencias de la otra. Tanta influencia tuvieron los europeos sobre este territorio como a la inversa. Entonces, creo que es importante que, pues, partir de una premisa. Las relaciones en 1492 que existían en ambos mundos, llamémosle Nuevo Mundo o Viejo Mundo, fueron modificadas. Relaciones de todo tipo. Entonces, lo que pasaba de un lado afectaba al otro. Por supuesto que la comunicación que se abrió, pues, tenía o dependía de la velocidad con que los barcos pues recorrían la distancia de un lugar a otro. O sea que algo similar a las noticias del día de hoy eran inexistentes. Algo que pasaba acá pues, se conocía en Europa con algunos días después, semanas, y a la inversa. Pero se abrió esta posibilidad de que a través del agua circularan Patria, pues, México, las informaciones 23, que hacían que se modificaran la cultura, la política, la economía. 2000 soldados, y ya podemos hablar de que la geopolítica buscando a Villa, se había modificado. Es más, se inaugura. Después Carranza les dijo afanoso, si son valientes, si para este programa me voy a apoyar en dos documentos que creo que son relevantes por lo que dicen. Uno es de 1783 y es un dictamen reservado que el excelentísimo señor Conde de Aranda dio al rey sobre la independencia de las colonias inglesas después de haber hecho el Tratado de Paz ajustado en París. Esas colonias inglesas, pues son lo que hoy llamamos los Estados Unidos. ¿Qué pasa en España cuando se sabe que estas colonias inglesas se han independizado? Y el otro documento que voy a tomar en consideración es 21 años después. No 21, 25 años después, en 1808, un fraile, Melchor de Talamantes, le propone al rey un plan de independencia de los territorios que estaban colonizados por España. Y esto me permite entonces pensar que entre 1771 y 1804, algo ocurrió en el mundo que es muy importante tomar en cuenta para poder comprender la independencia de México. En este lapso de 31 años, destacan la presencia de Francia, España e Inglaterra en América. Vuelvo a repetir, Francia, España e Inglaterra. Y de esta relación que se daba en Europa, pues vino a concretarse una política en América. Pensemos en primer lugar que Francia y España pues eran estados, son estados continentales. Están en el continente europeo. Ambos estados eran católicos y en alianza apoyan los movimientos libertarios independentistas en las 13 colonias. 13 colonias de Inglaterra. O sea que España y Francia operan en América en contra de Inglaterra. Al igual que lo que estaba sucediendo en Europa. Recordemos que Francia y España se distinguían de Inglaterra también por la religión. Francia y España católicas e Inglaterra, pues, con muchas posturas que los iban distanciando de la política del Vaticano. Entonces, con estos documentos, son dos los temas que en mi comentario voy a seguir. En primer lugar, el de independencia, el tema de la independencia, que está asociado al tema de la libertad. ¿Por qué? Porque se empieza a pensar la libertad en términos de abolir la esclavitud, que era una relación común, tanto en Europa como en América. Buena parte de los habitantes de los territorios tenían la condición de esclavos, y sobre todo en América. Y así, entonces, vamos a tratar de reflexionar sobre esto. Y del primer documento, del dictamen reservado que el excelentísimo señor Conde de Aranda dio al rey sobre la independencia de las colonias inglesas, leo lo siguiente. No leeré todo el párrafo, no leeré todo el documento, sino lo que quiero destacar. Dice el Conde de Aranda al rey: las colonias americanas han quedado independientes. Este es mi dolor y recelo. Esta república federativa ha nacido. Digámoslo así, pigmea, porque la han formado y dado el ser dos potencias como son España y Francia, auxiliándola con sus fuerzas para hacerla independiente. Mañana será gigante, conforme vaya consolidando su constitución, y después un coloso irresistible en aquellas regiones. La idea de República Federativa, eso lo marca el Conde de Aranda, que lo hace distinto de este proyecto al proyecto monárquico. Entonces, esta es una idea muy importante. Frente a las posturas monárquicas, tanto de Francia, Inglaterra y España, estas colonias que se independizaban, lo hacían, pues teniendo como proyecto construir una república federativa, que lo vamos a ver, son los Estados Unidos. Bueno, sigue el documento. La libertad de religión, esto es importante, hace alusión a la religión y a la libertad. Dice: la libertad de religión, engrandecida dicha potencia angloamericana, debemos creer que sus miras primeras se dirijan a la posesión entera de las Floridas para dominar el seno mexicano. O sea, el Conde de Aranda ya estaba viendo que, constituida esta República Federativa, se iba a extender hacia la parte que se conocía como la Nueva España, México. Dice: y dado este paso, no solo nos interrumpirá el comercio con México, siempre que quiera, sino que aspirará a la conquista de aquel vasto imperio, el cual no podemos defender desde Europa contra una potencia grande. Formidable. Establecida en aquel continente y confinante al dicho país. Así pues, tomando estas palabras, lo que le produce dolor, como lo dice el Conde de Aranda, es pues que la influencia española en América se iba a reducir cada vez más, hasta llegar a ser nulificada por completo. Frente a un mundo dominado por las monarquías europeas, surge un Estado en América basado en una república federativa. ¿Y qué dice el conde de Aranda, viendo que esto es lo que va a pasar en el futuro? Dice, le dice al rey: juzgo que el único medio de evitar tan grave pérdida, y tal vez otras mayores, es el que contiene el plan siguiente: que vuestra majestad se desprenda de todas las posesiones del continente de América, quedándose únicamente con las islas de Cuba y Puerto Rico. O sea, el conde de Aranda le está diciendo al rey Fernando VII: démosle la independencia a Perú, a la Nueva España y a todos los demás territorios, para constituir, dice el conde de Aranda, tres monarquías. Y para ello, dice, hay que colocar tres infantes en América. Infantes quiere decir hombres que pertenecieran a las casas reales europeas, obvio, o Francia o España, Inglaterra no. Y un rey de México, el otro del Perú, y el otro de los restantes de tierra firme. Tomando vuestra majestad el título de emperador, que el rey de la Nueva España y el de Perú, siendo soberanos, y sus hijos casen siempre con infantes de España o de su familia, y las de aquí con príncipes o infantes de allá, para que de este modo subsista siempre una unión indisoluble entre las cuatro coronas. ¿Qué cuatro coronas? La española, Castilla, la mexicana, la peruana y las del resto de América. Observo, Francia ya no entra. O sea, ya estaba descontada la influencia monárquica de Inglaterra. Pues con este planteamiento dice que quede entre España y sus colonias. Pero hay que reconocer su independencia siempre y cuando esa independencia constituyan estados monárquicos. Y reitera, todo eso debe hacerse con exclusión absoluta de la Inglaterra. En mi otro comentario hablaré de el otro documento de 1808, escrito por Fray Melchor de Talamantes. Pero concluyo: cómo se debe realizar la independencia en América, de España, de Perú y del resto de los territorios? La propuesta es muy clara: hay que constituir monarquías. Enfrente está el proyecto, pues, de las colonias independizadas, pues, inglesas. Y el proyecto es república, una república federativa. Y aquí exactamente surge un problema que va a llegar hasta nuestros días. ¿Qué proyecto de nación es el que se debe impulsar? ¿La monarquía o la república? A manera de provocación diré lo siguiente: en México se optó por conjuntar las dos. Y la más acabada forma de conjuntar la monarquía con la república es la que prevaleció durante mucho tiempo bajo el gobierno del Partido Revolucionario Institucional. Una presidencia que incluso algunos autores ya la denominaban una presidencia imperial. O sea, un presidente que alude a la república, pero con un comportamiento imperial que alude a la monarquía. Y la Casa Real, pues, estaba constituida por el Partido Revolucionario Institucional. Durante mucho tiempo, quien gobernaba México, pues tenía que emanar de esta familia real, que pues conocemos como el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo la ves, Gonzalo? Me parece que es... Miren, muy buenas noches, antes que nada, ¿no? Al público que nos acompaña el día de hoy, bueno, ya en la noche, en lo que resta de la noche de este martes 5 de septiembre, estamos iniciando una temporada, yo creo que de programas que van a hacer alusión a la a las fiestas patrias, ¿no? A la conmemorando precisamente estas justas independentistas, pero también pues prácticamente la conformación o la, ¿cómo llamarlo? El inicio de un proyecto, como bien lo acaba de decir Toño. Y en esta ocasión nos vamos a basar en estos dos documentos que nos hizo el favor de hacernos llegar Toño ya desde hace un rato, ¿no? Y que precisamente aluden, sobre todo, ¿no? En este caso, para orientarnos, ¿no? A las vísperas de la independencia. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento? Pero no en este momento, en ese justo momento antes de que se diera pues la decisión de independizarse, no tanto de la corona española, pero sí de todo un movimiento que fue como un efecto dominó, yo lo llamo así. Un efecto dominó porque ya estaba para esa época, final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues precisamente el aire de la revolución, ¿no? Un preámbulo no fue la Revolución Francesa en América, sino más bien dicho fue la independencia de los Estados americanos, ¿no? Y sobre todo esas colonias americanas que eran muy pequeñas y que poco a poco iban, eran 11 colonias, y nosotros nos ponemos a ver en el mapa del crecimiento de Estados Unidos, lo que hoy conocemos como Estados Unidos, y hasta la actualidad, vemos que inician con una extensión de territorio colonizado, dominado, pues prácticamente que solamente abarca, pues se podría decir la bahía, ¿no? Del territorio, en este caso, que está al oriente, ¿no? Del continente americano, y que poco a poco se va occidentalizando, ¿no? Es decir, se va haciendo todavía un poco más hacia el oeste. Entonces, vamos a ver que es un territorio muy pequeño y que Francia tiene una participación muy importante también. Para los que nos están escuchando, que principalmente ahorita me cuenta que hay varios de mis alumnos, que agradezco mucho que hayan seguido el recorrido y les mando un saludo, ¿no? Desde aquí. Si nos vamos dando cuenta cómo se va dando y desarrollando todo este pues movimiento independentista, nos vamos a dar cuenta de que se origina precisamente ante una tensión política y también una tensión de distribución territorial, ¿no? De un espacio geográfico que cada día iba avanzando, sobre todo estas 13 colonias que eran o pertenecían al reino de Inglaterra, ¿no? Y también hay que ver que antes de la Revolución Francesa había una tensión política y guerras entre Francia e Inglaterra. Y todo esto, estas tensiones políticas entre Francia e Inglaterra, incluso en el Oriente, porque tanto Francia como Inglaterra se habían dedicado a hacer negocios precisamente en la ruta, o lo que hoy llamamos como Ruta de la Seda, y que precisamente habían pues influido mucho, ¿no? en la extensión de los reinos, y por extensión me refiero al dominio de los reinos. Y ese dominio de los reinos, de tanto de Inglaterra como de Francia, son los que fueron marcando la pauta precisamente de también del desarrollo de la cultura, una cultura virreinal que era diferente del lado del reino de español, ¿sí? Si vemos a Francia y a Inglaterra, pues vamos a ver dos formas de organización social, política, económica, si lo queremos llamar así. Y vemos a Francia como esta cuna del pensamiento liberal, y por liberal me refiero también a un crecimiento de un pensamiento económico distinto al de Inglaterra. Inglaterra tenía precisamente, era la punta del iceberg en cuanto a organización monárquica se refiere, ¿no? Entonces vemos una monarquía muy, ¿verdad?, que a partir de precisamente de esta revolución o esta separación con Estados Unidos se vuelve algo diferente, una monarquía, ¿cómo se le llama? Una monarquía parlamentaria, sí, ¿no? Es decir, que había un parlamento que tenía injerencia en la política dentro de la monarquía, lo que no pasó en Francia, ¿no? En Francia se cayó la monarquía y surgió la idea de una república. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando entonces con España? Si nos ponemos a pensar, antes todavía de la independencia, España había pues colonizado, como nosotros le decimos o lo conocemos, que ahora ya se tiene como con muy con pincitas, ¿no?, ese término de colonización. Para mí, en lo personal, sí fue una colonización, ¿sí? Un dominio en tanto que se impuso a nivel ideológico y también social, de organización social, se vinieron a trastocar, pues, precisamente costumbres e ideas y organizaciones sociales distintas. Entonces, vemos cómo España llega a América y la extensión de territorios que tenía abarcaba no solamente México, sino hacia el sur. Era un vasto territorio el que tenía España y que le dio la oportunidad de convertirse, pues, en una potencia marítima. Y no solamente dominaba los mares, sino que también la extensión de territorio que recorrió España de norte a sur fue prácticamente avasallador, ¿no? Y lo que podríamos entender es que durante el virreinato era una extensión del reino español. Es decir, no se hablaba de España y de nuevo México al principio como algo distinto, pero con el paso del tiempo se volvió algo distinto. Es decir, ahora sí fue un virreinato, es decir, que estaba a la par de España, del reino español, ¿sí? Entonces ya tenía su propia forma de gobierno y de organización el virreinato de la Nueva España, ¿sí? Y por su parte, la corona española pues recibía ciertos beneficios de ese virreinato, ciertos, pues vamos a llamarlos así, ¿no? Ciertas riquezas, ¿no? Pago de tributo. Pagos de tributo, exactamente, ciertos tributos, ¿no? Y claro, ¿no? Se pensaban como uno solo, es decir, el poder del virrey y el poder del rey eran similares, no eran lo mismo, pero eran similares. Entonces, en el momento en el que llega esta extensión o esta independencia de los estados norteamericanos o de las colonias norteamericanas, España ya estaba reorganizada. Es decir, México, como lo conocemos actualmente, no era la extensión que conocemos en la actualidad. Mucho se habla de que Santa Ana vendió parte de la mitad del territorio mexicano, pero era aún más la extensión de la que recibió Santana. Entonces, se empezaron a dividir en ayuntamientos para la mejor organización del virreinato, lo cual ocasionó, pues, precisamente que cada ayuntamiento tuviera, pues, su forma de gobierno. Entonces, y su forma de distribución de la riqueza, ¿no? Siempre y cuando pagaran tributo al rey y pertenecían todavía al virreinato. Es por eso que vemos a Guadalajara, ¿no? Puebla, incluso la capital, y al norte también vemos cómo se fue extendiendo poco a poco. Pero chequen, o sea, cuando sucede esto que nos cuenta Toño y que nos narra, lo que más interesa es el peligro y la visión que se tenía en ese momento de la política, o de la amenaza, ¿no?, que se veía al surgir estas colonias. ¿Por qué? Porque iban a ser un monstruo político, un monstruo económico. Y así fue, así pasó. Sucedió después de muchos años. Y lo sigue siendo. No ha caído. ¿Y cuál era el temor? El temor es que se perdiera precisamente el territorio, pero también la riqueza que había dentro de ese territorio, pero también el dominio que se tenía de parte de España dentro de ese territorio. ¿Qué fue lo que se propuso? Aliarse con Francia en un momento, ¿no? Pero Francia, al aliarse con España, absorbió el reino español, y entonces eso causó un disgusto. ¿Cuál fue el disgusto? Pues precisamente que no se acomodaba a la idea de una república, a la idea de una monarquía. Y lo que dice Toño es extraordinario, porque así de extraordinario es México. Así, extraordinario México en el sentido de que, efectivamente, México inició como un proyecto de república, pero también como una monarquía. Entonces, así vamos a ver que nace México como una lucha entre una monarquía y una idea de república, y que llega a consolidarse en el siglo XX como esto que dice, esta sincronía entre la monarquía y la república, que es el Partido Revolucionario Institucional. Y me parece que muchas veces los mexicanos no lo vemos así, ¿no? Es decir, yo creo que estuvimos tan acostumbrados a la idea de ese partido único que en el consciente colectivo se quedó precisamente la idea de que éramos una democracia. Sí, claro, que la base era la democracia, pero la idea era esa, ¿no? La sincronía entre un proyecto monárquico y un proyecto republicano. Y que tal vez en el segundo comentario podríamos extender más eso, ¿no? Es una propuesta que nace no solamente en el siglo XIX, en el siglo XX, se lleva a cabo, pero que las ideas se van desarrollando así como como el caso de los liberales moderados, o incluso también del pensamiento de los conservadores, que tampoco eran tan conservadores, ¿no? Que tenían tintas todavía un poco más liberales, ¿sabes? Y también esta idea de los jacobinos, ¿no? Que se va desarrollando a lo largo del siglo XIX, del decimonónico llamado, y que al principio surge como exactamente una idea distinta a lo que va a desarrollarse a la par de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y en los pueblos latinoamericanos hay un centralismo, ¿no? Una idea de una independencia, pero también de una forma de gobierno centralizada, ¿sí? Y como fue en el caso de Argentina, y a la par también de un proyecto que era muy, muy, muy particular, como fue el de Simón Bolívar. Vemos que México precisamente es el resultado de todas estas ideas agregadas, ¿no? Y con eso quisiera cerrar mi comentario. Coyomani, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos, Toño? Gonzalo. Ahorita que lo estoy escuchando, me vienen más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque hace algunos meses, podríamos hablar de años, la oposición, llamémoslo de alguna manera, porque hoy se habla ya así por la cuestión electoral, pero prácticamente estaba desaparecida en los últimos años. Todavía en ese trance decían, ¿por qué el presidente está hablando sobre cosas del pasado, ¿no? Bueno, porque de allí venimos. Esto que, por ejemplo, están comentando, esta cuestión cronológica de cómo es que se va jugando en esas estructuras, ¿no? Y cómo es que se van construyendo, y no de manera como hoy lo vemos, ¿no? Tranquila, sin violencia, sino para llegar a lo que es hoy, y apenas lo comentaban, ¿no? Fue a base de mucha, pero mucha violencia. Entonces, ahorita lo podemos comentar así a grosso modo, pero no fue así. O sea, imagínense, son años en el que podemos, inclusive ahorita con lo que está sucediendo en África, hacer un pequeño guiño, o sea, con sus claras diferencias. O sea, hablamos de cosas totalmente distintas. Allá la hegemonía era un poco más francesa, o es mejor dicho allá en África, digo era porque pues ya hay algunos movimientos políticos por los cuales podríamos hablar un poquito de pasado, pero si hacemos ese guiño hacia lo que está sucediendo hoy en África, podríamos más o menos tener un pequeño porcentaje de visión de lo que sucedió hace ya prácticamente siglo y poco más en todo lo que fue América, ¿no? Y cómo es que uno podría desde este lado pensar, ¿no? Pues sí, ya nos independizamos y el proceso fue de tal manera, como nos ha contado la historia oficial, ¿no? De quiénes son nuestros héroes y quiénes son, qué hicieron, ¿no? Cuál fue el proceso, todo desde la parte heroica, pero esta otra, que es desde Europa, quizás sea de las primeras veces que escucho que pareciera que todo fue planeado de alguna u otra manera, ya fue previsto, ya había en su momento consejos, llamémoslo de alguna manera, para decir, ¿sabes qué? Necesitamos hacer esta jugada porque se avecina esta otra, ¿no? Y normalmente nosotros lo vemos como si uno hiciera la primera jugada, o por lo menos yo me acuerdo que así, ¿no? Nos enseñaban la historia. ¿Por qué? Porque se basaba en esto, ¿no? En personajes que, a pesar de que, si indagamos más, no concluyeron, digamos, esto de la independencia, y si vamos viendo detalles de que no necesariamente eran indígenas, sino eran también españoles, o en este caso criollos, y si vamos rascando un poquito más, ¿no? Detalles, pues podemos ir viendo de cuáles eran los intereses por el cual era necesaria la independencia, pues entonces podemos ir entendiendo este proceso por el cual hoy, pues muchos dicen que esta es la elección más importante de México, porque es cierto, o sea, si hablamos en cuestión de la construcción del país como tal, en el que hay unas elecciones que se pretenden ver, por ejemplo, en una república, a partir de este concepto que está ya muy trastocado y que está en una transformación, que es la democracia, cosa que pues parte un poco, rompe esa tesis de la monarquía, que es este otro, ¿no? Con el cual ahorita Toño pone, ¿no? Como contratesis, ¿no? Bueno, la tesis era la monarquía, la contratesis sería la república, ¿no? Que nada más eran 13 colonias quienes traían esta república, y el resto pues quería mantenerse con esta parte monárquica, ¿no? Eso es lo que yo entendí, que esa era la condición. Bueno, pues hoy vemos que en México apenas está como viendo de verdad, ¿no? Lo que es esto, ¿no? De una decisión, y en el que pues estamos involucrados todos, ¿no? Pero para llegar hasta aquí, pues tenemos que, como dicen, ¿no?, hablar sobre este partido político, que para muchos uno quisiera que ya prácticamente desapareciera, pero yo creo que no deberíamos de olvidar, ¿no? Porque es parte de este proceso, ¿no? Parte de que, aunque hay contradicciones, hasta el mismo nombre, ¿no? Alguna vez ha salido ya en temas anteriores, de cómo es posible que se hable de algo revolucionario y cómo se habla de algo institucional, ¿no? O sea, son contradictorios los dos, pero así funcionó México por varias décadas, ¿no? O sea, uno de los que iba a funcionar así casi para más de 100 años era el Estado de México. Ahorita, por elecciones, ya entró el partido Morena. Entonces, vamos viendo cómo es que estos conceptos que parecieran olvidados, o pareciera que alguien quería que se olvidaran, ¿no?, estos contextos, estos personajes, esta influencia, ¿no? Porque así como ahorita lo pones, Toño, más o menos va dando indicios de, ¿por qué hoy todavía hay cabildeos europeos? ¿Por qué hay cabildeos estadounidenses? ¿Por qué hay cabildeos de otras partes del mundo? Pues porque México tiene una gran importancia, y ahora más que nunca, en cuestión económica, entre lo que es el norte y Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Pero en aquel entonces, pues sí, se veía como un gran trozo de pastel, ¿no?, a quien le pertenecía España. Pero esta visión, ¿no?, de que probablemente muchas cosas fueran a cambiar, ¿no? Quizás no se le veía tanto lo económico, sino era más esta cuestión de los tributos, que lo más parecido hoy serían como los impuestos. No sé si sea un sinónimo, o lo podemos tomar como sinónimo, o una diferencia entre estas dos estructuras, pero ¿cómo es que una estructura comenzó a influir en la otra, ¿no? Y cómo es que la otra, conforme se fueron independizando, pues también no tomaron esta otra opción porque vieron que funcionaba, ¿no?, en este caso la República. Y hoy vemos que la mayoría se llama así, ¿no? Por ejemplo, es Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Pero somos una república. Pero se implementa hasta después, ¿no? Unas décadas después de la consumación de la independencia. O sea, no fue luego, luego. ¿Quién quisiera que hubiera sido luego, luego? No, sino es una construcción, es un proceso. Y a veces eso como que no lo entendemos. Y de ahí el que en muchas ocasiones, por ejemplo, hoy que vemos que entra un partido político nuevo, y digo nuevo por desde todas sus características, ¿no? O sea, desde el nombre, desde su creación, de todo, pues uno quiere pedir cambios así tan fuertes, que si viéramos esta parte de la historia de cuántos siglos, ¿no?, ha costado, que hablamos de por lo menos dos, cuánto tiempo ha costado para lo que es México, pues entonces podríamos tener un poco más de paciencia e inclusive comprender que nuestra participación puede ser importante, aun cuando esta no se vea reflejada de manera inmediata, ¿no? Entonces, eso cambiaría mucho la perspectiva del mexicano y de los que de alguna u otra manera, pues quieren ser mexicanos, ¿no? O que, como ha sido en los últimos años, o décadas quizás, México ha sido un gran imán de muchas cosas, ¿no? Cuestiones intelectuales, cuestiones artísticas, cuestiones que han hecho que el concepto México todo el tiempo esté modificándose, todo el tiempo, ¿no? Ahorita hay cuestión política, se habla inclusive en cuestión económica en algunos años, ¿no? O sea, México está revolucionándose, pero lo chistoso es que no de manera violenta como en otras partes de su historia, donde sí era necesaria, ¿no? Y que, insisto, vemos este proceso con pequeños guiños en África, ¿no? ¿Cómo es que, a pesar de que somos muy jóvenes, en cuestión de, hablando de un estado, y en el que durante ese proceso hubo una monarquía de un solo partido político, pues México va unos pasitos adelante, ¿no? Y como si viéramos esta carrera de caballos, si así se hablaba antes de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, antes eran las colonias independizadas de Inglaterra, pues qué tanto podríamos hoy reflexionar y quizás visualizar de lo que es México, quizás Brasil, quizás Perú, ¿no? Y algunos otros estados en el futuro, ¿no? Tomando en cuenta ahorita el declive europeo, tomando en cuenta los procesos de independencia en África, tomando en cuenta el crecimiento de Asia, ¿no? O sea, ¿cómo es que se ha ido moviendo toda esa estructura a partir de un concepto llamado independencia, ¿no? Porque hoy, cuando hablamos de los BRICS, hablamos de una independencia monetaria, ¿no? O no dependencia de una moneda. O sea, ¿cómo es que ese concepto hasta hoy en día sigue siendo tan importante? Pero también de importante tiene que verse, en caso de México, pues su historia, ¿no? Cosa que pareciera que algunos querían que ni siquiera lo volteáramos a ver. Así que ahorita es tan importante eso, voltear a ver eso, porque de otra manera no podríamos comprender de lo que hoy es México, y probablemente este proceso de construcción pues se vendría abajo, ¿no? Cosa que a algunos, López Obrador les llama conservadores, pues pareciera que les conviene, ¿no? Con eso cierro mi comentario. Pues vamos al primer corte y regresamos. Pues creo que los comentarios, la información que nos proporciona el Conde de Aranda y sobre todo las proyecciones que tenemos que decir sorprenden, porque efectivamente él pinta un escenario que finalmente se concretó. Muy débil las colonias, pero apuntaban a convertirse en algo colosal. Entonces, dice Coyomani Roberto que parecería que hubiera planes. Sí, yo digo que sí hay planes, no planes providenciales, no planes de Dios, ¿no? Son planes humanos. Y los hombres, las sociedades, los grupos, pues siempre han contado con personas que son capaces de, a partir de la información que se tiene, tanto del pasado como de la coyuntura, pueden predecir lo que puede ocurrir si se toman ciertas decisiones y no otras. Yo creo que el Conde de Aranda pinta muy bien estos posibles escenarios que concluyen en algo que él señala. Se va a constituir una república federativa muy poderosa. ¿En dónde falla el plan de El Conde de Aranda, en que para poder enfrentar este poder de esta naciente República Federativa, había que construir tres monarquías, una mexicana, una peruana y otra con el resto de los territorios. Eso le falló. Entonces, tomando eso en consideración, quiero plantear algo para provocar. Y ya que están los alumnos de Gonzalo escuchándonos, quiero ser lo más sencillo posible lo que voy a plantear. Cuando Colón llega a lo que hoy se denomina América, ¿con qué objetivo? Pues incrementar la riqueza de la monarquía española a través, pues, de esas mercancías del sistema mercantil que hacían posible que los estados incrementaran su riqueza. Las especias, sobre todo, la seda. O sea que el objetivo era económico. Ya al encontrarse con una población, se le agregó para justificar el fin económico, esto es la explotación de territorios y personas, para enriquecer a la monarquía española, pues se utilizó el recurso cultural de la religión. Y se dieron cuenta que no podía concretarse un sistema económico si no estaba acompañado, pues, el correspondiente sistema cultural basado en una religión. Si tenemos eso en cuenta, entonces la idea de República Federativa era una idea que, política, que acompañaba al propósito de producir riqueza y controlarla. Ya no estamos hablando de un sistema mercantil, ya estamos hablando del capitalismo. Y el capitalismo se basa fundamentalmente en la explotación. Entonces, ¿cómo producir riqueza? Pero no solamente eso, sino cómo hacerse de ella, administrarla. Entonces, una guerra en el mundo capitalista donde el océano que separa América de Europa juega un papel importantísimo, el Atlántico. Quien dominara el Atlántico dominaba el sistema capitalista. Ahora bien, a este sistema capitalista, a esta proyección que tenían Inglaterra, Francia, España y la naciente el naciente estado que hoy conocemos como Estados Unidos, todas perseguían lo mismo: hacerse del liderazgo del sistema capitalista. Y para ello, y para derrotar unos a otros, pues se separa la proyección de la siguiente manera: los europeos apostándole a unas monarquías, a un sistema monárquico. Y por el contrario, en América, con esta independencia de las colonias inglesas, a una república. Y vean, qué interesante está esto. ¿Y cómo articular el triunfo de la que parecía el más débil de los estados, que eran los Estados Unidos, frente a las tres monarquías más importantes de Europa? pues tenía que ser una república democrática. Esa es la fachada. Porque desde el origen, los Estados Unidos ha sido gobernada por una oligarquía. Y entonces, el proyecto republicano democrático de los Estados Unidos es para ocultar, pues, la verdadera estructura de hacerse de la riqueza del mundo. Entonces, digamos que el proyecto político es republicano, es democrático, para hacer más fácil el dominio de nuestra oligarquía. Entonces, desde ahí, los Estados Unidos se convirtieron en el modelo a seguir. Y todos aspiraban a ser repúblicas democráticas, pero obvio que no podían seguir al modelo norteamericano, estadounidense, porque la oligarquía estadounidense no lo iba a permitir. Y poco a poco se fue haciendo de cada vez más fuerza, hasta dominar por la violencia a quien se le opusiera. Y de aquí salto entonces a lo que está pasando en México el día de hoy. ¿Por qué el proyecto de la 4T es un proyecto que está cimbrando al sistema capitalista? Porque la primera de las luchas, y así se establece claramente, es contra un gobierno oligárquico. Por supuesto que la situación del capitalismo hoy día, pues es tal, está en crisis, digamos, la última cara de este gobierno de la oligarquía, que se llama neoliberalismo. Y de lo perdido, pues lo que aparezca. Pero México, que es el país, el estado que está a un lado del imperio norteamericano, está impulsando un proyecto que niega al proyecto histórico de los Estados Unidos. El clasismo, el racismo, la oligarquía y establecer una verdadera república democrática. ¿Por qué Hidalgo fue derrotado? Porque se levantó con la gente. El negocio no era construir un nuevo estado a partir de darle poder a la gente. La pelea era entre criollos y gachupines. Y en los discursos se habla de los naturales. Pero los naturales eran los españoles blancos nacidos en América. No eran los aborígenes, no eran los indígenas, no. Entonces, ellos se levantaron contra este sistema de injusticia porque por las reformas borbónicas, ¿sí?, los peninsulares se hacían de los puestos más importantes y tratando como españoles de segunda a los nacidos en América. Entonces, cuando hablan del derecho de los naturales, no están hablando de los pueblos originarios, no. Están hablando de los criollos, los nacidos, los blancos nacidos, los españoles blancos nacidos en América. ¿Pero qué pasa con Hidalgo? Pues levanta al pueblo, digámoslo así. Los que no tenían nada que ver en el negocio de la gobernanza del nuevo estado. ¿Quiénes lo derrotan? ¿El alto clero? Y el ejército. ¿Sí? Alto clero y ejército, que en el 21 apoyan a Iturbide para ahora sí concretar la independencia. ¿Por qué? Porque lo que querían era criollos y gachupines, establecer un estado monárquico, ¿sí?, oligárquico, que solamente en la gobernanza estuvieran involucrados ellos, no la población, digamos, aborigen. Ellos están excluidos. Y de ahí nos viene, como cultura, el racismo, el clasismo, y esta situación de, ya con ideas providencialistas, de que todas las circunstancias pues existían porque eran voluntad de Dios. Y esto es algo muy importante. En México se va generando una cultura laica que rompe también con el esquema oligárquico de los Estados Unidos, donde para que funcione este sistema oligárquico de capitalismo mundial, donde predominen los Estados Unidos, es necesaria la religión. ¿Qué? La que sea. Y de ahí que el capital norteamericano impulse muchas religiones existentes en el mundo. En México son muy claras las opciones religiosas que están impulsadas por el capitalismo norteamericano. Los mormones, para mencionar dos, los mormones y los testigos de Jehová. Pero ¿qué pasa en México? Que más del 80% de la población, en esta encuesta que se hizo sobre cultura política del INEGI, más del 80% de la población dice que es preferible ser gobernados por la ley que por alguna religión. O sea, fue un resultado de esta encuesta que a mí, a pesar de todo, me sorprendió. Yo pensé que no era tan contundente esta postura. Y entonces, es un proyecto, el de la 4T, que abiertamente está retando a este gobierno oligárquico mundial representado por los Estados Unidos. La religión no tiene ya mayor relevancia para definir las relaciones sociales en México. Y eso, pues, es un mal ejemplo para otros estados que siguen viendo como necesaria la relación, la vinculación del Estado con la iglesia o con las iglesias, con las religiones. Entonces, son procesos históricos que, si estamos hablando de un proceso de hace 200 años y apenas estamos viendo algunos efectos de lo que ya se estaba planeando hace 200 años, esto que se está concretando con la 4T, sus verdaderos efectos, pues se irán viendo poco a poco, y probablemente dentro de 50 dirán, bueno, el orden que ahora rige en el mundo comenzó, tuvo un foco en América y es en México, ¿no? Porque creo que sí es una alternativa, así como dice Coyomani, estratégica. O sea, la 4T es un proyecto estratégico, no coyuntural. No es para resolver los problemas del ahora, del aquí y el ahora, no. Está para eso, pero está guiada por un proyecto universal, en donde las características es el de la república, democrática, justa, laica. Entonces, si soltamos uno de estos hilos, pues el proyecto cambiará, será otro, ¿no? Pero ese es el proyecto que se está impulsando en la 4T por una sencilla razón: es el proyecto histórico que hemos ido construyendo a lo largo de la historia. Y por eso es 4T, 1, 2, 3, 4. podemos ir pensando en esta serie de eslabones, en una quinta T y una sexta T, que todas son, digamos, coyunturales, pero todo está dirigido hacia un propósito universal, que termino diciendo, como dicen mis amigos los masones, construir una fraternidad universal, que una y otra vez se repite en el discurso presidencial. De lo que se trata es de construir una fraternidad universal, que tiene que ver con una república. O sea, todos somos hermanos. Hay una igualdad horizontal y rompe con la oligarquía, con este proyecto de que hay arriba unos y abajo están todos los demás. Que además esos poquitos se autojustifican diciendo que son los elegidos por Dios, por eso necesitan la religión. Y que la gente esté subordinada a una religión, porque de esa manera aceptarán la subordinación hacia el poder humano. Si se rompe esta justificación, legitimación teológico-filosófica de que hay un ser más allá de los hombres, mientras subsista eso, pues el camino será más difícil. Pero creo que en México ya poco a poco hemos ido superando esa situación. Gonzalo. Bueno, antes de iniciar mi participación, me gustaría hacer una invitación al público que nos escucha, también pues apoyando a una de mis alumnas que probablemente esté escuchando el programa, apoyar a uno de sus primos que está inmiscuido en uno de los proyectos que van a competir en el próximo, se podría decir un campeonato de biotecnología, que es en Actus World Cup de este 2023, que se va a celebrar en Países Bajos del 17 al 20 de octubre, con un proyecto que se llama Celalmex. Este proyecto pues se trata de transformar residuos agrícolas y para convertirlos en materias primas ecológicas, como por ejemplo para elaborar plásticos, ¿no?, que sean más amigables con el ambiente. Entonces, la invitación la vamos a dejar aquí. Yo creo que si no en el chat de este programa, vamos a dejar algunos links para que ustedes puedan hacer una donación y apoyar a Eduardo Méndez Loranca, que es prácticamente parte de este grupo fundamental de este, pues es una competencia que se hace a nivel científico, pero también empresarial. Entonces, es interesante, ¿no? Algunas, cómo se transforman los residuos agrícolas como en otra cosa, ¿no? En bases como para hacer una producción de plásticos, que es lo que más se necesita en este momento. Buscar formas alternativas, ¿no?, a lo que llamamos, ¿no?, esta proliferación de la contaminación en el mundo. Bueno, haciendo este paréntesis, ¿no?, de esta invitación a que donen, igual extender la invitación a lo mejor en algún momento a que tanto Eduardo como sus compañeros quieren acercarse al programa, al igual que mi alumna Laura Loranca, lo hagan con toda la libertad, que vengan aquí, que nos expongan más o menos su proyecto, como para dar un poco más de difusión a sus necesidades. Y también, ¿no?, ya regresando al tema, pues es sumamente interesante saber que las pretensiones que se tenían en un inicio de algo que hoy conocemos como México eran precisamente, ya lo vimos, ¿no? No era solo una república, un proyecto como el mexicano, ¿cierto? También se buscaba integrar a Perú. Es decir, que esas tres secciones, ¿no?, que se extendían del territorio que gobernaba en aquel momento España, o que más bien dicho, que conformaban el virreinato, hicieran precisamente el esfuerzo, no solamente por independizarse, o sea, no era que se independizaran, sino más bien dicho que al ver la tentativa de un dominio exterior como pudo haber sido el de Estados Unidos y que lo fue, hacer este tipo de atrevimientos, ¿no? Yo lo llamo así, este tipo de atrevimientos, de visiones que fueron anticipadas, ¿no? Es decir, algo que ya se veía venir y que sucedió, pero que dio como resultado algo tan extraño, y yo digo extraordinario, no tan extraño, que es lo que conocemos hoy como México, y que precisamente en la actualidad el resultado precisamente de eso fue la creación de instituciones, la creación de los estados hoy como los conocemos, la división incluso política de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de instituciones como la universidad, la creación de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, las constituciones que rigen en la actualidad a nuestro país y la división de poderes. Toño narraba cómo sucedió con Hidalgo, ¿no? Que Hidalgo no fue precisamente, no respondió al llamado de los, o sea, no se basó, su lucha no se basó en el apoyo que recibía de los criollos, ¿no? De esta sección de castas, que bien sabemos que existió en todos los reinos o en todas las colonias españolas, ¿no? Esta división de castas no fue la que, en realidad, los criollos no fueron los que apoyaron del todo a Hidalgo, sino más bien dicho, aquellos que estaban considerados como rezagados, ¿no? Ni siquiera olvidados, ¿no? Y porque Hidalgo tenía una visión interesante que Alfonso Reyes lo narra poéticamente en una de sus obras, que por el momento no me acuerdo, pero más o menos tenía una idea. Él lo que quería era trabajar la tierra. Y como quería trabajar la tierra, convertir precisamente en ese momento, que no era Hidalgo, ¿verdad? Ese territorio de tierra que quería sembrar viñedos, hacer viñedos. Y estaba apoyado por un conjunto de personas que trabajaban la tierra para Hidalgo. Y que Hidalgo no era también cualquier persona. Era un bachiller. Era un bachiller que tenía. Incluso no se le nada. Se le dice que era un jugador. Siendo cura. O teniendo esta formación. Pues eclesiástica, hacía ciertas cosas que no pertenecían a un padre o que tal vez eran más comunes en aquel momento, ¿no? Era jugador, tomaba vino, siempre era contestatario, ¿no? Se le narra en su biografía así de esa manera. Y la visión que tenía también era de un liberal, si lo vamos a poner así, que tenía la visión liberal. Sí, pero también la proclama era apoyando a la caída de la monarquía española. Sí, es decir, Hidalgo es un personaje, como todos los personajes de México, pues, controversial. Y es tan controversial que inclusive, ¿no? Lo vemos en biografías y en películas, las interpretaciones que le dan los autores son distintas. Pero si queremos ver al personaje como tal, pues hay que hacernos una idea de qué es lo que se estaba viviendo en aquel momento, ¿no? Y cómo se dividía en aquel entonces y por qué Hidalgo se levantó en contra de precisamente del virreinato, ¿no? Porque sí fue una. Sí fue aprovechar el momento político que se vivía en Europa, claro, pero también fue el aprovechar el momento político que se vivía en América, ¿sí? Porque a raíz de estas reformas borbónicas, el clero tenía pues ciertos privilegios antes de estas reformas borbónicas, y que con las reformas borbónicas se trató precisamente de hacer de parar al clero al alto clero de estos privilegios, y que precisamente se vieron afectados muchos que ya estaban acostumbrados a esa organización social. Y que lo que pasaba es que, por ejemplo, los que tenían a cargo la educación, no solamente la educación, sino que también habían construido pues hasta cierta tecnología para, ya sea la minería o labrar la tierra, pues eran los sacerdotes, ¿no? Los encargados de la iglesia. Y precisamente los aparatos que se utilizaban estaban a cargo de la iglesia y ellos los rentaban a los hacendados, y por eso tal vez Hidalgo era pretendía, ¿no?, hacer ese tipo de transición, es decir, que se basara las gobernancias o el sistema administrativo y político a partir de la producción del vino mexicano, él decía, ¿no? y que le llamó mucho la atención Hidalgo, precisamente, si se dan cuenta, o sea, cómo inicia la independencia, inicia con un desacuerdo entre los intereses, como bien lo dijo Toño, de los naturales, porque Hidalgo había nacido aquí en México y no se le consideraba como tal, ¿no?, como a los nacidos en España. Ese era el descontento, ¿no? ¿Y cuáles eran los derechos de los naturales? ¿Sí? Bueno, pues vemos ahí cómo hay un ímpetu por respetar la autoridad de tanto de la iglesia como de la monarquía, pero yendo en contra precisamente de las reformas borbónicas que se habían implementado precisamente de los liberales franceses. Entonces, o a raíz, ¿no?, de esta influencia, ¿no?, del pensamiento francés. Y lo que vemos en la actualidad, ¿no?, porque llama la atención lo que dice Coyomani, ¿no?, de cómo conocer, o sea, ¿por qué nos ayuda esto a conocer a México, al México actual, y qué tanta repercusión ha tenido? Es que efectivamente, ¿no?, los tiempos, como se fueron desarrollando las ideas, como se fue desarrollando la misma actividad de la sociedad, de los integrantes de la sociedad también, las necesidades han llevado a hacer un cambio estructural en el sistema político, pero también un cambio estructural en los poderes, ¿no? Y no me refiero al ejecutivo, al legislativo y al judicial solamente, sino que surge un personaje político jamás visto y en el cual se basó precisamente Hidalgo y todos los caudillos de la revolución y de la independencia, que es el pueblo. Y este pueblo, que ya hemos hablado muchas veces aquí, es el que determina ahora, ¿no? Ya nos vamos a hablar solamente de personajes, sino vamos a hablar de colectivos, de que la historia de México ha transitado precisamente a esto, ¿no?, a la comunidad, a la colectividad, y que debemos estar muy atentos nosotros los mexicanos, no solamente a tomar estos ejemplos como Hidalgo, como Morelos, como Iturbide, incluso Francisco Villa, que ya habíamos hablado la vez pasada, Emiliano Zapata, sino también de ver que los personajes centrales en este nuevo proyecto político, pues es el pueblo, ¿no? Y que conforme se va desarrollando esta cuarta transformación, se hablan de tres anteriores, que es la independencia, la reforma y la revolución, el personaje que emerge, ¿sí?, es el pueblo mexicano, pueblo soberano. Y como también ya lo había mencionado en otros programas, ¿no?, toda esta parte de la historia nos ayudó a construir la idea de México, y no solamente la idea de México, sino muchas cosas que se dieron a partir de estas ideas que se desarrollan. República, constituciones, instituciones, ¿no? Y que precisamente son estos tres, ¿no? Estas tres grandes transformaciones que se han dado a lo largo de la historia de México, y que hoy emerge un nuevo poder, que es el pueblo. Y que hay que poner ojo y atención, ¿no? Y no es un pueblo, lo llama el presidente, ¿no? No es un pueblo como antes se le llamaba, ¿no? Ahora se llama pueblo sabio. ¿Por qué sabio? Pues porque se supone que en este momento de la historia se trata de abogar por la revolución de las conciencias a través precisamente de esta acumulación de conocimientos. Y esto sirve, este recordatorio, ¿no? De esta conmemoración de las justas independentistas nos sirven para hacer este tipo de reflexiones, este tipo de críticas, ¿no? A personajes, a la misma historia. Y no solamente informarnos, ¿eh? Sino también hacer conscientes de que somos el resultado de todo esto que se llamó, de todos estos acuerdos y desacuerdos, de estos proyectos, de esto, incluso como lo dijo Coyomani, ¿no? De esto que ya estaba pensado, ¿no? Que prácticamente ya estaba planeado, todos estos planes, ¿no? que se fueron dando antes de la independencia, después de la independencia y en la actualidad, hasta llegar a la actualidad. Y tal vez me gustaría cerrar este comentario, ¿no? Diciendo que precisamente, ¿no? Hablamos del PRI como esta sincronía de la monarquía y la república, porque sí, yo creo la vez noches anteriores había estado hablando con mi esposa, con mi suegro, y yo decía, yo creo que parte de la historia de México ya está plasmado el PRI, este partido revolucionario institucional que tal vez en las próximas elecciones llegue a su fin, o tal vez en las siguientes, que nosotros ya lo damos por muerto en las del Estado de México y que ha resurgido, pero que se ha quedado en las páginas de la historia de México porque no solamente ha contribuido a ciertas cosas, ¿no? En el país, pero también a ciertas cosas, pues se podría ver desde una perspectiva positiva y otras negativas, y que son la sincronía precisamente de esas ideas, pero también forman parte de toda una configuración, ¿no? Que hoy se ha transformado. Muchos llaman que Morena va a ser el nuevo PRI, pues esperemos que no, y esperemos que sea algo totalmente distinto, ¿no? Ya lleva 5 años en el poder, y en esos 5 años se debe de ya notar un cambio, ¿no? Una transformación, y que tiene que ser algo nuevo, ¿no? Y por nuevo no me refiero a olvidar el pasado, ¿no? Sino que surge del pasado, no hay que olvidarlo. Entonces, ojo aquí. Entonces, nada más para hacer hincapié, sí, el proceso histórico en el cual nos encontramos y el proceso y lo que tenemos que conmemorar, pues no solamente es la libertad de aquellas personas que en aquel momento habitaban el territorio nacional, o que hoy conocemos como México, sino también la liberación de un proyecto, ¿no? O el emprender un proyecto político que dio como resultado lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Una cuarta transformación. Coyomani. Así como ahorita lo ponen sobre la mesa estas cuestiones, inclusive podríamos hablar de un poquito de la historia contemporánea del ser humano y de manera general, ¿no? ¿En qué punto lo digo? Gracias al internet, hoy vemos estructuras de gobierno en el mundo que todavía tienen cierta influencia los oligarcas, ¿no? O, aunque pareciera que no, pero todavía existen dentro de un modelo demócrata, llamémoslo de alguna forma, un grupo todavía donde el rey sigue siendo parte de una sociedad, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en Inglaterra, lo podemos ver en Japón, ¿no? Que inclusive, de acuerdo, bueno, en Japón me llama mucho la atención que dependiendo del emperador, cuando es su cumpleaños, que el último que estuvo, pues coincidía con la Navidad, entonces, pues más o menos ahí pudo entrar toda esta parte occidental para hacer negocio ahí, mientras era esa fecha. Ahorita que ya hay un nuevo emperador desde hace un par de años, ya cambió un poco ello, ¿no? Pero se quedaron esas prácticas, ¿no? De la Navidad, de acuerdo a lo que hacen los japoneses, ¿no? Que no es nada parecido a lo que conocemos, pero coincidía, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Pero a lo que voy es de que todavía sigue habiendo reyes en algunas sociedades, ¿no? Y que algunas de ellas hoy son catalogadas como de primer mundo, ¿no? Entonces a mí me choca un poco esa idea, ¿no? De cómo siendo de primer mundo, pues mantienen estas dos, ¿no? Cuando en otros países que están en vías de desarrollo, pues ya lo han superado, o inclusive, si es que llega a haber algo muy parecido, tiene otro nombre completamente distinto, totalmente negativo, pero estos países que sí lo tienen, lo justifican, ¿no? Como algo positivo, ¿no? Y vemos cómo sigue teniendo influencia, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con la reina que acaba de fallecer hace unos meses también de Inglaterra. En fin, vemos cómo esta influencia sigue haciendo mella, ¿no? En algunas sociedades, inclusive a nivel internacional, donde esa estructura pues pareciese haberse superado, ¿no? Aquí en México, sobre todo de algunos más, bueno, hoy le llama López Obrador conservadores, pues le tomaban, fue noticia, ¿no? Aquí en México, cuando pues en realidad no tendríamos que ser partícipes, ¿no? Pero bueno, era como estar en boga, ¿no? En la tendencia mundial. Pero, ¿por qué comento esto? Porque si vemos, inclusive ya un poco más hacia atrás con la cuestión de la conquista, pues México estaba inclusive ahí con los aztecas, mexicas, olmecas, totonacas, xolotecas, tlaxcaltecas, y podríamos hablar de varios reinos aquí en México que existían en ese entonces, pues estaban a la vanguardia entonces, estaban a la par que en Europa. Pero digamos que lo que diferenciaba, entre comillas, eran algunas cuestiones tecnológicas, pero en estructura estaban muy parecidas, ¿no? Y entonces la lucha y los convenios y todos los procesos que hubo en ese momento, que hoy podríamos decir, ay, no, es que hubo traiciones, es que como alguna vez Toño me comentó, ¿no? Y lo ha comentado aquí también en el podcast. En ese entonces eran reinos distintos en ese territorio que hoy llamamos México. Entonces esas alianzas, esas coaliciones, pues también dependían de muchos intereses, ¿no? Y vemos cómo esos procesos pues son lo que fueron construyendo lo que después fue la Nueva España, que intentó inclusive adaptarse a algo que ya existía aquí, viendo que pues era prácticamente imposible destruir estas creencias, ¿no? Que hasta la fecha algunas todavía existen, y hasta la fecha algunas han sido combinadas con la parte católica, ¿no? Que cambiaron nombres, pusieron templos encima de los templos prehispánicos. O sea, vemos todo esto, todo este proceso, y cómo es que esta gran lucha por mantener un sistema, el cual, insisto, en algunos países en la actualidad todavía existe, no tiene, o sea, todavía tiene influencia política, económica, en fin, un montón de situaciones ahí. Aquí eso ya se superó de alguna u otra manera, ¿no? Y sí, es parte de nuestra historia. Y digo, se superó de alguna u otra manera hasta el momento en el que, pues, llegó Benito Juárez. De ahí hubo un pequeño intento más con Porfirio Díaz, ¿no? En este caso, Francia quería entrar. Bueno, llegó la revolución, donde ya se hacía un poco más el visto hacia la sociedad, hacia las mayorías, ¿no? Que es lo que hoy se está viendo con López Obrador. Pero llega en ese entonces el PRN, lo que hoy conocemos como PRI, y de nueva cuenta, ¿no? Se empieza otra vez a hacer crecer esta cúpula, ¿no? Que deja a los demás de manera segregada. Y hoy hay otra vez otro resurgimiento de las mayorías, ¿no? Entonces, yo no he visto este proceso en otros lugares. Quizás en otros países, en cuestión histórica o ideológica. Ahorita, por ejemplo, estaba viendo que vi una entrevista de Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría, y con sus clarísimas diferencias, pero él describía a su pueblo de manera colectiva, que a tal grado que dije, oye, o sea, tienen una parte muy parecida a la de México, tiene una historia, tiene, o sea, se dicen, tienen una manera de llamarse, pero desde hace milenios, ¿no? O sea, tienen una sociedad con una gran cantidad de acervo, de información, que le permite hoy tomar decisiones, a pesar de la situación en la que está, porque pues está prácticamente visto desde uno y otro, en el caso de Europa y el caso de Rusia, ahorita con el conflicto en Ucrania. Pero ¿cómo es que mantiene su sociedad unida y cómo es que su perspectiva de la sociedad, por lo menos en su discurso y en esta entrevista, suena de manera muy superficial a lo que nosotros escuchamos, por ejemplo, de López Obrador, que primero es el pueblo, ¿no? Primero debe de ser la gente, primero debe de ser, o sea, es el pueblo sabio, es lo más importante, no quien esté gobernando, no quien esté en ese momento en el poder, sino todos, ¿no? O sea, esta parte pues a mí me sorprendió un poco, y también tiene que ver mucho, ¿no? Por la influencia del siglo pasado, ¿no? Con la parte de socialismo, comunismo, pero viéndolo desde una cuestión contemporánea, hay ciertos sectores en el mundo donde podría encajar, ¿no? Esta nueva pieza que escuchamos en las mañaneras, que escuchamos de López Obrador, y eso a mí me da cierta esperanza de que, como bien dices, Toño, esto sea un proceso que pronto se convierta en algo universal, en el que estamos viendo cómo se está sembrando parte de las semillas de un cambio distinto a los dos anteriores que estábamos viendo, ¿no? Que fue esta parte de los liberales y lo que fue, bueno, ya vimos todo, ¿no? De cómo es que hemos estado revolucionando, ¿no? Este pensar y esta lucha, ¿no? Entre los recursos, hacia quiénes son, ¿no? En fin. Hoy pareciera que el discurso es, pues veamos por todos, ¿no? No solamente por la parte individual. Pero hay una gran lucha ahí, ¿no? Una gran lucha de ideologías que, pues, vamos a ver en qué termina. Pero, por lo menos, sí da a entender que México tiene un porqué y un para qué de sentirse orgullosos de este inicio de proceso. Porque alguna vez me preguntaron, ¿por qué festejamos el inicio de la independencia y no su consumación? Y yo me acuerdo que alguna vez hice la pregunta, quizás sin ningún objetivo de... ¿De verdad somos libres? O sea, ¿de verdad ya se ha consumado esa independencia? Yo creo que estamos todavía en un proceso, ¿no? De independizarnos. Yo creo que muchos están en ese proceso, a pesar de que se celebra una independencia. Porque así como ahorita lo pusieron al inicio del programa, de que hay personas que decidieron permitir la independencia de otro lugar para que se desarrolle de manera distinta y esta con el tiempo, bla, o sea, tenga una influencia en el que nosotros también podamos interactuar y podamos mover o ser parte de ese ajedrez o póker o cualquier otro juego que podamos poner sobre la mesa, pues hoy México está tomando por el mango un nuevo proceso distinto al de hace ya siglos, ¿no? Y que no ha sido fácil y que ha sido mucha sangre y que ha sido muy violento y que ese primer proceso sin esta, ¿no? Entonces, pienso que sí se ha roto un poco algunos paradigmas, por ejemplo, el que en cada sexenio hay que comenzar de nuevo. Creo que hay pequeñas semillas que ya depende de nosotros, de retomarlas, por ejemplo, en esta parte histórica, ¿no? De hacernos conscientes de dónde venimos, ¿no? Que ya tiene una base ahí ya filosófica, ¿no? De quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? Porque es la única manera en la que podemos, de alguna u otra manera, continuar este proceso. ¿En dónde va a concluir? No se sabe, pero de ahí la importancia de continuarlo, porque como ahorita decías, Gonzalo, comenzar de nuevo sería algo absurdo. Sin embargo, los que hoy López Obrador llama como conservadores usan mucho ese concepto, ¿no? De es que está polarizando, es que está cortando, es que... No, es parte del proceso, que ellos a lo mejor no les conviene, o a algunos no les conviene, o a algunos no nos conviene, porque también, o sea, hay muchos grises, ¿no? Bueno, pero sí creo que es una llamada de atención el que volteemos hacia el pasado para entonces comenzar a ser ya partícipes. No es solamente de ir a votar o a ir a una encuesta, ¿no? Que era como que la premisa hace algunos meses en esto de ser participativos, no, sino que de verdad seamos participativos. ¿Cómo? Si son historiadores, si son filósofos, si somos psicólogos, si somos cualquier parte del área social, y si pertenecemos a cualquier otra área, basémonos en mucho de nuestra historia para entonces partir de allí y comencemos este otro nuevo proceso, ¿no? Porque muy difícilmente, en cuestión histórica, vamos a estar en un punto como este. Entonces es nuestra decisión ser partícipes o no. Pero eso dependerá si queremos cambiar el paradigma de la historia es aburrida, la cuestión filosófica no se entiende, o es difícil de comprender, las matemáticas no me gustan, etc. O sea, todos estos pensamientos que se nos han inculcado desde hace ya algunas décadas a la fecha, tenemos que romper con eso si realmente queremos construir un México. Si no, pues entonces nos quedaremos en stand-by como lo fue en las últimas décadas, ¿no? Que sí fue muy institucional, no digo de que no, pero la parte revolucionaria, pues, como que se quedó ahí, ¿no? Bueno, qué bueno que quedó en el nombre. Por lo menos tenemos ese puente hacia la historia, ¿no? Pero las instituciones están y sabemos que pueden funcionar, pero necesitamos construir o mejorar las que hay. Necesitamos hacer un modelo nuevo. Necesitamos ya ser partícipes de algo distinto en lo económico. Los recursos naturales, ¿cómo se tienen que manejar? O sea, son muchas preguntas que vienen a partir de esta planeación que hubo hace 200 años o más, ¿no? O sea, de ahí tan fuerte es esta información que a mí por lo menos me hizo mucho ruido que compartió Toño al principio de este podcast. Con eso cierro mi comentario. Pues creo que este programa, que tiene que ver con una conmemoración, cubrió con el propósito de hacernos reflexionar. Probablemente no tengamos todavía un discurso ordenado sobre este asunto, pero llegar a encontrarse con otra información que, pues ahí está, se produjo, y que pues es necesario considerarla para... ¿Con qué propósito? Yo digo que son dos. Primero, comprender por qué las cosas son como son. Y segundo, cómo podemos actuar para que dejen de ser lo que son y construir algo pues que dependa de nuestra voluntad, de nuestras decisiones. Sí, la filosofía puede ser aburrida para algunos, para otros no. Las matemáticas igual. Entonces, pues es también una convocatoria para no abandonar ningún campo del conocimiento, del saber, para poder, pues, seguir explorando posibilidades de desarrollo de las sociedades o de la sociedad humana. Yo me quedo, y con esto terminaría mi intervención, pues proponiendo a los chavos, a las nuevas generaciones, que retomen una sola actividad. O sea, me voy a ir hasta ese extremo de proponer una sola actividad. Estudiar. Hay que aprender a estudiar y estudiar todo el tiempo. Porque el estudio nos... ¿Qué hace el estudio? Nos inspira. O sea, si es acopiar información y sistematizarla, con esta organización de la información que vamos obteniendo, nos inspiramos para hacernos preguntas y buscar respuestas. Tantear respuestas, tantear preguntas. Entonces, revitalizarnos intelectualmente. Y yo creo que no hay otra manera que por medio del estudio. Entonces, la consigna es estudiar y ayudar unos a otros a mejorar nuestras formas de estudiar. Ahora que están escuchando estudiantes de Gonzalo, que reflexionen sobre eso, de lo que dicen que son estudiantes. ¿Qué cosa es ser estudiante? Yo creo que si se aclaran esa idea, su participación va a ser muy valiosa. Debe ser valiosa. Entonces, pues, los provoco para que nos superen, ¿no? Las generaciones que ya vamos de salida, pues ya vamos de salida. Ustedes son los que tienen que tomar en sus manos el futuro. Gonzalo. Pues solo para despedir el programa, despedirme. Viva México, dice. Y luego... Pero tiene que ser tres veces. ¡Viva México! No, como dice. Sí, siempre terminan con tres vivas. ¡Viva! Exacto, ¿no? Y bueno, vamos a ver si en un programa próximo reflexionamos la independencia a partir de eso que comemos para celebrarla. Entonces, digamos, la relación que hay entre la gastronomía y la política. Sí, ¿no? ¿No? Para hacer sabrosa la charla. Salsa bueno, verde y roja, nada más con salsa verde y roja. Será una chalupa. Ahí está la bandera. Sí. De hecho, es interesante eso, ¿eh? Cómo en la gastronomía se van consolidando los símbolos, ¿eh? Y de manera inconsciente. Hay que ir a Freud a ver qué es lo que pasa con las ideas, pero sobre todo con las no ideas. Con esas cosas que nos obligan a actuar de una manera sin estar plenamente conscientes de por qué lo hacemos. Yo creo que eso es la cultura, una buena parte de la cultura. O en cuestión de emociones, por ejemplo, ¿cómo es, por qué extranjeros que vienen al grito les ocasiona emoción el gritar viva y el gritar México, ¿no? Mira, podría ser uno el de la comida y otro el del grito, porque también son todo lo que encierra el grito de independencia, ¿no? Fíjate que en relación al grito hay algo muy interesante. Bueno, celebramos el 15 de 16 de septiembre. Me hago bolas con el 15 y 16, no, es el 16 de septiembre de 1810. La primera vez que se celebró el grito, ¿sí? Fue en el 12. O sea, 1812, Rayón hace la propuesta, la retoman Y uno de los promotores fue este... El... Vamos a otro link, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Quieren otro link? Mandamos otro link para que... Sale, sale. Para terminar pues la ciudad. Ahorita regresamos. Ya venimos. Y estaba comentando el hecho de que esta conmemoración del grito pues comenzó muy temprano, apenas 2 años después del levantamiento de Hidalgo. Fue propuesta por Rayón y apoyada por Morelos. Y es una celebración que creo que se realiza en todas las plazas públicas del país, en todas las embajadas, consulados, en casas de mexicanos que se encuentran aquí, allá y acullá. O sea, es una fiesta secular universal. Y y me acuerdo cuando niño, todavía existía un fuerte clasismo en Puebla. El grito se llevaba a cabo en el Zócalo. Y había una batalla de flores. Entonces los varones llevábamos flores para ir obsequiando a las muchachas con las que nos íbamos encontrando, ¿no? O sea, era un gesto de fiesta. Después empezaba a aparecer la harina y en lugar de flor empezaron a lanzar harina a la cara. Ya empezó. Todos los huevos. Y luego, sí. Con confeti o con... Y, pero la fiesta yo creo que se mantuvo con estos asegúnes. Y no quiero, perdón, dejar de mencionar 2 cosas. Hoy es el Día Mundial de los Hermanos y el Día Mundial de la Mujer Indígena. Entonces, solamente mencionarlo, ¿no? Que este es 5 de septiembre. Se conmemoran estas dos efemérides, la hermandad y a las mujeres indígenas. Saludos a mis hermanos. ¿Pero qué hermanos carnales o hermanos ? Sí, hermanos carnales. Chales, no felicité a mi hermano. Dice que una frase célebre de los hermanos es que uno le dice al otro, es que tú eres adoptado. Siempre. Sí, siempre. Ya desde que no se parece de la familia. Sí. Bueno, jóvenes, vamos a dormir. Yo ya tengo un poco de sueño. Sí, ya es noche. Dale. Hasta luego. Sale. Mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra.